pues con el equipo de trabajo que venimos desarrollando la propuesta de asamblea número 54 del Partido Verde, nos hemos trabajado y nos hemos dado cuenta que la educación, la cultura ciudadana y la comunicación son la plataforma, el eje fundamental para el desarrollo de Cundinamarca y sobre todo el de brindar igualdad de oportunidades en cultura ciudadana y en educación en el departamento. Son muy pocos los municipios que tienen la oportunidad de educación superior. La mayoría tienen educación técnica, pero hay muchísimos municipios de los 116 que no tienen ni siquiera educación técnica. Y la cultura ciudadana no es lo que piensa la gente, que son los mimos y recoger el papelito. Va más allá, es el cambio de sí mismo para ser ejemplo para que los otros cambien. Entonces, es allí, es la raíz del problema. La violencia se radica a través de la cultura ciudadana. La violencia no es enjaulando ni dándole cárcel a las personas, ni castigándoles, ni dándoles más normas de policía. Las normas que tenemos son suficientes. Lo que debemos hacer es que la gente moral y éticamente obedezcan las normas, obedezcan el comportamiento que se deben tener con los otros ciudadanos. ¿Qué es, Alejandro, la importancia y la novedad de esa propuesta? Es que sale del común denominador de la mayoría de candidatos, que en su propuesta educativa viene ofreciendo el mismo esquema de formación para el trabajo, de formación técnica, en pocas palabras, de capacitación para la industria, para la empresa. ¿Por qué se diferencia esa propuesta de las demás? Porque mire, están mirando a Bogotá como la ciudad de los empresarios y a Cundinamarca y sobre todo a la Sabana la están mirando como la ciudad, como las ciudades o los municipios de los obreros. Eso no puede ser así. Aquí también existen padres de familia y jóvenes que quieren ser profesionales y quieren llegar a la profesional. A nosotros nos deben es capacitar y educar para ser empresarios, no obreros. La firma del TLC nos dieron 8, casi 10 años de espera para que nos alistáramos y no nos hemos alistado. Hoy Cundinamarca no está preparada para recibir el TLC. La educación no debe ser solamente con competencias laborales, tiene que ser con competencias ciudadanas y sobre todo mirando hacia el exterior. Nosotros no tenemos que mirar solamente hacia los Estados Unidos, volteemos a mirar también a Brasil y a nuestros vecinos. Es muy importante esto, el de brindar educación, pero la educación no solamente para empresa y economía. Ojo, muchos compañeros o muchos políticos están saliendo a decir que van a arreglar la vía cuando hace 25, 30, 40 años nunca han hecho nada, o que van a dar colegios cuando no los han hecho, o que van a dar parques cuando no los han hecho. Lo que yo quiero es que exista la capacitación permanente a todos los ciudadanos y ciudadanas de Cundinamarca para que ellos mismas y mismos se vuelvan veedores de las promesas que se hacen en las propuestas de gobierno de los candidatos a la gobernación y alcaldías de los diferentes municipios. Propongo también que a través de esa propuesta se puede sentar un precedente para lograr el desarrollo, que no sea solo base de infraestructura, sino que también haya una formación hacia la persona. La persona es el eje fundamental de nuestra propuesta. No hay nada por encima del ser humano y ningún ser humano está por debajo de otro ser humano. Y no estoy hablando de nada religioso, estoy hablando de lo importante que es el ser humano. No puede estar la política por encima del ser humano, ni la educación por encima del ser humano, ni la misma religión puede estar encima del ser humano. El ser humano es eje fundamental de cualquier propuesta de desarrollo en el mundo. Entonces, si nosotros pensamos qué tipo de educación necesita el ser humano, qué tipo de política, qué tipo de economía, las cosas van mejor, van en mejora, pero o van mejorando mejor. Pero si nosotros pensamos, vea, mandémosle este tipo de educación, estas competencias, a ver qué hace, es como tratar de que se adapte las cosas, el hombre a las cosas y no las cosas al hombre. Ahí tenemos que tener mucho cuidado en eso. Ojo, nosotros por estar diciendo y haciendo eso, tratando de adaptar el medio ambiente hacia nosotros, es que hoy no tenemos medio ambiente. Hoy el planeta, la naturaleza, está exigiendo un mejor comportamiento de nosotros. Durante este recorrido por el departamento y hablando precisamente de esa propuesta principal, porque por supuesto son muchas más, pero enfocándonos en ese momento en esa propuesta específica, ¿qué ha podido evidenciar en el departamento de Cundinamarca? ¿Qué demanda Cundinamarca en ese momento en materia de educación y cultura ciudadana? Bueno, educación en las ciudades y municipios más importantes de Cundinamarca. Es imposible que en Zipaquirá, Chía, Faca, Soacha no tengamos universidad pública. Y sí hay una pequeña representación de lo que es la Universidad de Cundinamarca con 2 o 3 programas, 4, qué sé yo, pero tiene que estar establecido, son carreras profesionales y que le den oportunidad a todos. Ojo, la alternativa no es solamente presencial, tenemos las tecnologías de la información y comunicación, de las cuales yo manejo muy bien, soy experto y sé que se puede capacitar, educar, llegar a las comunidades, así sean lejanas, de Medina, de Ubaté, de Puerto Salgar, podemos llegar allí. Ojo con la articulación de la educación media con la educación superior no debe ser única y solamente en competencias laborales, tenemos que ver las competencias humanas. Pero ¿sabe qué es lo que más me ha preocupado? Las vías. Cundinamarca no tiene vías, los ferrocarriles se nos acabaron. Miren, existen empresarios del transporte que se preocupan más para que existan más camiones y no existan vías. No hay vías de Cibatía, Fusagasugá, por San Miguel no se puede pasar. La vía que comunica con Hemocón no se puede utilizar, está totalmente deteriorada. Para Puerto Salgar es verdaderamente difícil, y eso que es por la autopista Medellín, se está construyendo la Ruta del Sol. Tenemos que prepararnos para generar nuevos distritos turísticos en Cundinamarca. Y la cultura ciudadana, el cundinamarqués está volviendo muy violento porque están llegando costumbres de muchos lugares y nosotros no estamos preparados para resolver los conflictos. Alejandro, aquí se desprende otra propuesta, otro planteamiento de esta campaña hacia la Asamblea de Cundinamarca. Es el tema de la malla vial. Desde la Asamblea de Cundinamarca, ¿cómo se podría hacer para lograr solucionar ese impasse y mitigar esa problemática en varios municipios del departamento? Vean, tenemos que contratar con la gente para generar empleo. Tenemos que nosotros recuperar las juntas de acción comunal en cada uno de los municipios para que ellos sean los que contraten. Además, porque es gente honesta y honrada que no se van a robar la plata. Porque es que los contratistas ya tienen amarrados a los políticos y entonces llegan los políticos, contratan a las personas que los ayudaron y resulta que la mitad de los recursos se va es para pagar prebendas y manzanillas y todas esas cosas. Nosotros tenemos que llegar a la comunidad para que la comunidad misma se controle y diga, vea, aquí llegó una plata para la reconstrucción de la vía, para la pavimentación, lo vamos a hacer nosotros mismos, y toda la comunidad está vigilando qué pasó con esa plata, que se pagaron los sueldos a las personas que trabajaron, pero también si hay algunas utilidades que se reinviertan en la misma comunidad. Eso es supremamente importante. Esto tiene que ser articulado con la política pública que tiene a nivel nacional la presidencia y a nivel departamental el señor gobernador, pero también haciendo partícipe a la comunidad para que empiecen entre todos a articular un verdadero diseño de vías de comunicación. Alejandro, finalmente expliquemos a todos los cundinamarqueses por qué razones se debe apoyar a Alejandro López a la Asamblea de Cundinamarca, por qué dar ese voto de confianza y buscar una nueva alternativa para Cundinamarca. Mire, porque todos nosotros siempre decíamos necesitamos renovación en la política. Pues nos tocó a nosotros, esta generación tiene que ser la renovación en la política. Vea, yo estoy participando en política es porque quiero, a mí nadie me ha pagado. Estoy aquí trabajando porque estoy cansado de sufrir los trancones diarios, porque estoy cansado de que no haya oportunidades de empleo, no haya oportunidades de estudio. Estoy cansado de que la plata pública se pierda. Los recursos públicos son sagrados, eso es lo que profesa nuestro partido. Pueden confiar en mí porque yo vivo aquí en Soacha, porque vivo en Cundinamarca, porque la gente sabe dónde encontrarme, porque soy un profesor que sigo trabajando y seguiré trabajando después de que me elijan. Pueden confiar en mí porque no quiero ser solamente diputado, quiero ser representante, quiero ser senador y a donde me lleve el favor del pueblo quiero hacerlo, pero sé que ellos no me van a dar ese favor si yo me porto mal. ¿Cómo lo ubicamos en el tarjetón? Estamos ubicados en la franja del Partido Verde, allá donde está el girasol, con el número 54. Y una recomendación muy especial: hay que votar en Soacha por Fernando Escobar, alcalde. Una persona íntegra, digna, y además es una persona valiente que va a luchar contra la delincuencia. Y que ojalá voten por todas nuestra lista al Consejo. Escojan al mejor candidato del Partido Verde al Consejo y a Dilato. Y votemos Partido Verde. Y a la gobernación por Eder Bustamante. Alejandro, por supuesto no se puede dejar por fuera un importante tema que tiene que ver con el departamento y precisamente con el tema de la educación, que es una de las banderas fundamentales de esta propuesta. La Universidad de Cundinamarca, para el caso específico de Soacha, acaba de entrar en un paro indefinido y hace unos pocos días la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca optó por esta misma alternativa como rechazo al proceso de reforma de la Ley 30 de 1992. ¿Qué concepto le merece esta posición, estos centros educativos? Bueno, total apoyo, porque es que la educación tiene que ser pública y gratuita. Mire, la propuesta del gobierno yo creo que tendrá la mejor intención, pero esa intención es volver empresas a las empresas públicas, pero no la educación. La educación no puede ser una empresa. La educación tiene que ser, es un nicho de investigación. Si nosotros colocamos como empresa, y tengo la experiencia porque he sido docente, y en las instituciones educativas donde he trabajado, donde se trabaja por metas, por número de estudiantes, empiezan a colocar 50, 55 hasta 60 estudiantes por salón, eso no da calidad educativa. Lo que necesitamos con calidad educativa es que sean profesores que tengan las horas necesarias para invertir en la investigación. Es que la educación no es solamente ir a replicar, como decía Estanislao Zuleta, decía, el educador no puede ser el que va y da conocimiento de generación en generación. No, el educador tiene que ser el guía del conocimiento. ¿Y ese guía del conocimiento quién es? Es el educador que se prepara, el docente que se prepara, investiga y tiene el tiempo, y tiene que ser ese tiempo pagado por el Estado o por la institución educativa. Y después sí invertir en la enseñanza. Entonces, total apoyo a todas las manifestaciones de protesta que son válidas. Y yo tengo una propuesta, y es que a partir del 2 de noviembre, sea candidato a la Asamblea o no sea candidato a la sea diputado o no sea diputado, más bien, voy a empezar a construir un referendo. Ni la propuesta del gobierno, ni la propuesta de los estudiantes. No porque sean buenas, ni porque sean malas, sino porque la raíz del problema es precisamente esos textos que no se pueden colocar de acuerdo. Entonces mi propuesta es, vamos a hacer el referendo educativo y vamos a pasar por cada una de las instituciones educativas del país, convocando a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia, y construyamos entre todos la verdadera propuesta educativa. En Argentina la educación es gratuita y es de muy buena calidad, porque en Colombia no lo podemos hacer. Construyamos, hagamos el referendo por la educación. No lo quería yo mencionar porque se puede ver como actividad política, pero sí es una actividad política que vamos a hacer a partir del 2 de noviembre. Sea diputado o no sea diputado, estaremos defendiendo la educación pública y gratuita. Y en caso de ser diputado, Alejandro, teniendo en cuenta que hay un caso específico para la Universidad de Cundinamarca, sede de Soacha, y es la precariedad de sus instalaciones físicas, el campus en el que estudian, la falta de laboratorios, de implementos y otras necesidades que ellos requieren para poder llevar a cabo su proceso pedagógico, ¿qué se podría hacer desde la Asamblea para este caso concreto? Esta es una labor de equipo, y yo le tengo que ser honesto. Un solo diputado no llama agua, ni en una sala golondrina llama a trabajo. Estoy diciendo consigo el contrario para decirle que tenemos que ser un equipo. El Partido Verde tiene un equipo, tenemos representantes y senadores que están dispuestos a trabajar. La representante Robledo ya se ha pronunciado sobre el tema y estamos totalmente de acuerdo. Y el senador Sudarsky también, calificado como uno de los mejores 5 senadores que tiene la República, tenemos que trabajar sobre el tema. Tenemos que mandar recursos a cada uno de los departamentos. Y allí sí, en el departamento de Cundinamarca, nosotros tenemos que blindar la educación y empezar a generar la necesidad para que el gobierno de turno el gobierno que viene empiece a dar más recursos, y a la Universidad de Cundinamarca tenemos que tratarla con toda la importancia que se necesita. Se tiene que, si no, doblar, triplicar el presupuesto que se le está dando a la universidad, porque no hay desarrollo sin educación.